List number 2. ¿Cómo estás? How are you? Bien, gracias. Fine, thank you. Ella es muy alta. She's very tall. Ese señor es muy bajo. That man is very short. ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quién eres? Who are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Francia. I'm from France. No soy de Alemania. I'm not from Germany. La mesa está allí. The table is over there. La pregunta es fácil. The question is easy. La respuesta es correcta. The answer is correct. El profesor está aquí. The teacher is here. No lo sé. I don't know. ¿Dónde está el profesor? Where is the teacher? Él está con un señor alto. He is with the tall man. El bolígrafo está debajo del libro. The pen is under the book. ¿Qué es aquello? What's that? ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Estás contento? Are you happy? No estoy en esta clase. I'm not in this class. ¿Eres de Estados Unidos? Are you from the United States? Soy el nuevo profesor. I'm the new teacher. ¿Dónde está el antiguo profesor? Where's the old teacher?